tal? Con el gusto de siempre, nos saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, hoy lunes 30 de junio, terminan los primeros 6 meses de este año 2008. Y nosotros estamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Mi servidor, José Ramón Montoya Sandovante, y me saluda mi compañera Norma Elizabeth Fuentes, una vez más, en el servicio de Comunidades. Y Melina Cervantes en los controles. Les saludamos con muchísimo gusto. Bueno, pues Vicente Pérez Ramírez reside en Acaponeta y acudió a la cita de especialidad, programa en el servicio de ginecología, solo que en esta ocasión tuvo que trasladarse a la ciudad de Tepuxino, pero recibió su consulta directamente en la clínica de medicina familiar de Lista, en aquella entidad. Su consulta se realizó vía satélite a través del programa de telemedicina. La derechohabiente fue atendida de manera conjunta por el jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Julio César Navarro Mora, y su médico familiar en Acaponeta, Pedro Villa Aguilar, juntos y auxiliados por personal paramédico de ambas instancias, realizaron el proceso de la consulta evitándole a la paciente las molestias de su traslado, así como el tiempo de espera para su atención, y por consecuencia disminuyendo los costos económicos que esto presenta para el instituto. De acuerdo al encargado del programa del hospital, doctor Aquiles y Calles de Luisque, Francisco Javier Rojas Acosta, además de elevar la calidad de la atención al derecho ambiente, con este programa se contempla el traslado de pacientes entre los 3 niveles de atención, al acercar y ampliar la cobertura de la consulta de especialidad, los servicios son más resolutivos y por consecuencia se evita la saturación de los mismos. Precisó que este servicio se otorga prioritariamente a pacientes con un dudoso diagnóstico o cuyo tratamiento requiere de una atención médica inmediata, pues lo cual permite una mayor prontitud en la respuesta de traslado al Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías o al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en la Ciudad de México. Con telemedicina, el médico del tercer nivel de atención nos indica si nuestra capacidad resolutiva permite tratar al paciente en Nayarit, si lo requiere, disminuir tiempos de espera para su traslado. Gómez Acosta explicó que además del Hospital General, el sistema ha sido implementado desde hace 3 meses en la Clínica de Medicina Familiar de Acaponeta, atendiendo de esta forma a la derecho a todos los derechohabientes de la zona norte de Nayarit, y agregó que en caso de continuar obteniendo buenos resultados, se pretende extender dicha tecnología satelital al resto de las unidades médicas en el estado, así que el ISPE amplía la atención médica de esta unidad con servicio de telemedicina. Esto es en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Pues bien, fíjese que prácticamente se han apreciado ya lo que es el final de las campañas electorales, porque salvo mañana pasado, pues aún se puede hacer proselitismo y propaganda, a partir de la medianoche del miércoles 2 de julio, todo deberá de quedar en paz. Así es, ya que el Instituto Estatal Electoral, bajo la responsabilidad de Sergio López Zúñiga, proceda a la inhabilitación al candidato, candidatos que en abierta rebeldía pues quieran pasarse de listo si realizan alguna acción penada por la ley estatal electoral. Los días previos a la elección del próximo domingo, de donde surgirán los nuevos gobernantes municipales y los representantes populares que integrarán la 29 legislatura del Congreso del Estado, deberán ser pues la reflexión para el ciudadano que deberá acudir desde temprano a cualquiera de las 1.200 casillas que se van a instalar a lo largo de los 20 municipios que conforman la entidad. Habrá, por supuesto, ley seca el día 6. Mientras ello ocurre, al menos en Tepic, ya el alcalde Manuel Humberto J. Jiménez recuerda a los ciudadanos y al pueblo en general que ese domingo 6 de julio, como en toda la entidad, habrá ley seca. Por lo que advierte a los propietarios de los establecimientos conocidos como giros mixtos o negros, así como a todo expendio de bebidas alcohólicas, severas sanciones económicas y a la clausura de los mismos en caso de no cumplir con la prohibición de vender bebidas embriagantes. ¿Eso cuándo va a ser? ¿El sábado y el domingo? Sábado y domingo. Y señala el jefe de la comunidad capitalina que esa es una tarea en materia preventiva que va a permitir garantizar, cuando menos en ese aspecto, lo que viene siendo la tranquilidad en el proceso electoral. Para ello dijo que los fiscales del ayuntamiento serán auxiliados por la corporación policiaca y serán ellos junto con los agentes del orden los encargados de establecer las medidas y mecanismos necesarios para impedir la venta de bebidas embriagantes. La advertencia también fue hecha para los dueños y los empleados de discos, de bares, discotecas, depósitos, farmacias y súper en general. Bueno, todos aquellos negocios que suelen vender vinos o cervezas, quienes deberán cumplir a la cabalidad con la medida implementada. Así que ahí está, se realiza, no hay engaño, se lleva a cabo el cierre de campaña hasta el día 2 de julio, habrá todavía, pues por ahí, publicidad y propaganda precisamente de los partidos políticos, pero el día 5 y 6 habrá ley seca, esto ya está anunciado, por si no hacen caso, bueno, pues por supuesto que habrá sanciones. Así que ya lo saben, finalizan las campañas, cada ciudadano debe ahora pensar su voto. ¿Quién es el que le gustaría que, bueno, pues, gobierne la ciudad? Bueno, pues ahí está, para presidente municipal, usted ya conoce a los candidatos, que por cierto han andado muy activos en diferentes colonias, por ahí nos ha tocado saludar juntos, sí. Y sobre todo, bueno, pues mucho movimiento, ¿no? Y me llama la atención, bueno, que están por ahí la publicidad, los pendones, pero no como en otros años, pues de Ramón, se ve bastante publicidad. Pero fíjate que eso es una movida muy buena, ¿no crees? Es muy buena, no es nada más de publicidad, para ver quién, porque después de un mes, creo que no pueden ofrecer más cosas. De ahí lo único que pueden ofrecer está como, pues por ahí en México, ya ves que se han haciendo las consultas sobre el petróleo y que si no se escucha por ahí de otros. Inclusive en la Catedral Metropolitana el día de ayer se suspendió el último ratito de las campanas de las 12 horas porque había iniciado el mitin por ahí de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, y para no entrar en polémicas, para no crear el mismo problema que la vez pasada, que fue el meollo por ahí, lo recordamos precisamente. Y entonces por ahí el último ratito de campanas y se respetó y bueno, no se dio para que el mitin de Andrés López Obrador fuera como respetado más que nada. No hubiera malos entendidos. Exactamente. Y pues operativo especial en recinto católico con más de 200 elementos policiales, porque recuerdas que aquella vez hasta por ahí se metieron con los que iban supuestamente a misa, ¿verdad? Sí, estuvo un poco grave el problema, y bueno, por eso se desató precisamente tanta polémica, ¿no? Sí, miren, pues a redondear más que nada el cierre de campaña que están haciendo aquí en la capital mayorita y los diferentes candidatos. Afortunadamente todo tranquilo, ¿no? Todos tranquilos, exactamente, y cada quien pues está, como dices tú, llevando agua a su molinito. Sí. Unos que pues refrendan su compromiso, otros que plantean un nuevo futuro, otros que dicen vamos porque ya nos toca, otros que bueno. Es muy bueno eso de acortar las campañas, porque ahorra bastante dinero y sabemos que se van a emplear en otras cosas. Y bueno, también hay que hacerle el comentario al asunto, que bueno, lo bueno también de esta campaña es que no hay pleitos, que no se arrojan unos a otros. No afecta la imagen de uno a otro. Sí, porque anterior hasta se decía que... Sí, no, se hablaba hasta lo que no, así que con mucho respeto se ha llevado todo a cabo, y bueno, hay que decidir por el que usted considere que va a ser su gallo, su favorito, el que es su gallo, pero importante, por favor, no preste su credencial de elector. Estamos escuchando en la radio bastante que están alertando a la gente, no preste su credencial. Si va a recibir una despensa, o si le dicen que va a recibir dinero, pues usted reciba los votos. Hay una campaña muy buena del Instituto Estatal Electoral precisamente sobre eso, que no se dejen engañar, no preste su credencial. Si te dan dinero, pues tú recibes el voto porque quieras. Así es, si recibes tu defensa, adelante, recibe la vida, no hay compromiso de nada, no, porque no es un secreto, sobre todo, porque hay gente, luego se llega el rumor, y no es que a lo mejor hay una cámara oculta y saben dónde votas. No, para nada, señora, no te dejes engañar. Señora, joven, jovencita, bueno, pues ustedes pueden votar por quien ustedes quieran, quien los lata, el que va a ser el bueno, bueno, pues adelante, pero hagan caso en eso de que hay alguien por ahí que se está observando. No cueste para nada, por favor, lo que viene siendo su credencial de elector. Y bueno, tú comentabas algo con el cierre de campaña, el cierre de ayer, por lo que pues hace el cierre de las campañas en tanto en Tepic se congregaron desde las 10 de la mañana en la concha acústica del Paseo de la Loma los candidatos, por ejemplo, del PRI, también del PRI Panal, por Nayarit, que todos queremos, de Bahía de Banderas, los candidatos de Héctor Paniagua, Salazar y Roberto Mejía Pérez de la misma coalición. Pues efectivamente ha sido cierre en la comunidad de San Juan de Abajo, donde además de agradecer las abiertas muestras de solidaridad y apoyo de la mayoría de los habitantes, garantizaban que tan pronto como inician con sus respectivas responsabilidades, tanto el séptimo ayuntamiento como la próxima legislatura respectivamente, habrán de cumplir con la palabra empeñada y trabajar intensamente por hacer realidad los compromisos que se establecieron por el bien de la población. Y bueno, también, al igual que los candidatos del PRI, PAN, los pertenecientes al resto de los partidos, también aprovecharon el fin de semana para hacer lo propio, aunque candidatos como el PAN, del PAN y el PP anunciaban la presencia de sus dirigencias nacionales. Esto fue realmente interesante. En cuanto al PAN, se confirmó que su líder nacional es Germán Martínez Cázares. Estaba en Nayarit a partir del día 30 de junio y mañana martes encabezando los cierres de campaña de los candidatos del partido, fundando más que nada, esto fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín. El que pide el cierre de campaña, tentativamente se decía que el evento sería en el casino Mariano Jardín, en lugar donde se espera que además del presidente del PAN, arriben diputados federales y otras personalidades más del ámbito nacional. Se cree que mañana, como se sabe, esta fue una breve campaña de tan solo 30 días, tiempo que bastó para los candidatos del PAN, especialmente a Ceferino Ramos, como el candidato a la alcaldía de Tepic, para posicionarse en la candidatura. Y bueno, por lo que hace el Partido del Trabajo, cuyo candidato a la presidencia municipal ha sido el diputado federal con licencia Jaime Cervantes, anunció que el dirigente nacional del partido, Alberto Anaya, junto con los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional, estarán presentes en Nayarit el miércoles 12 de julio. ¿Esto para qué? Bueno, para participar en el cierre de la campaña del candidato a la presidencia municipal de Tepic, Jaime Cervantes Rivera. Como se sabe, el candidato del PP en estos 27 días de presión y turno político ha crecido. Y ha crecido en importantes porcentajes de preferencia electoral entre la ciudadanía, posicionándolo con efectividad en la pelea por la alcaldía capitalina. Por cierto, en vísperas de este evento, Jaime Cervantes estuvo el fin de semana en los principales cultores de la capital nayarita invitando a los automovilistas a reflexionar su voto y a ejercer su derecho el domingo 6 de julio. El candidato del PP acudió además a una entrevista a un canal de televisión en donde se abrió más que nada el espacio para que tanto Jaime Cervantes como los candidatos a diputados Alicia Ramírez, Sandra Zavala, Ignacio Aguilar, Soberano Ceguera y el llamado el profe Ramón expusieran ante el periodista Jorge Ordóñez pues sus puntos de vista y sus propuestas para que pique el Estado. Muy interesante. Respecto al evento del 2 de julio, Jaime Cervantes comentó que se quiere hacer un cierre fuerte, donde se demuestre la fuerza que se acumula durante estos 30 días de campaña, además de que habrá caravanas vehiculares. Cada candidato a regidor en sus demarcaciones van a salir en caravanas rumbo al acto central que será celebrado en la colonia Prieto Cristín. Era evitar extremar heridas en el centro de Tepic. Y bueno, también, pues ahí está las campañas, los cierres de campañas, por otro de los candidatos, por otro lado, a la presidencia municipal de Tepic. Se hizo mucho ruido en los breves días de campaña, que bueno, estamos hablando del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, de la coalición PRD. Estuvo en la plaza principal. En la plaza principal, así es, juntos por el bien de todos. Y mientras que Roberto Sandoval estuvo cercano en la Loma. En la Loma, en la concha acústica, efectivamente. Y bueno, además de cerrar fuerte sus recorridos de promoción electoral y de insistir en la realización de un debate para que la población conociera y se expresara las propuestas de cada uno de los aspirantes, el doctor Navarro habló de llevar a cabo un gobierno municipal sin mucha estridencia, y sigue profundo impacto social. Se pronunció insistentemente contra las obras de relumbrón con alto beneficio político, pero con nula utilidad social, razón por la que externó la idea de que el problema de Tepic no se resuelve con la construcción de nuevos viales, sino con agua de calidad y drenaje sanitario en buenas condiciones materiales. Así que desde ahí está la propuesta y sobre todo el cierre de campañas de cada uno de los candidatos. Exactamente. Y bueno, déjenme decir buenas noticias para los aficionados al fútbol aquí en Nayarit. ¿Por qué? Porque ya va a haber primera división a partir del 19 de julio, y habrá que salvaguardar a los aficionados que asistan al partido. Precisamente Vaqueros está haciendo bien las cosas, pero para que ustedes vean informado, los invitamos para que entren a la página de Noticieros del Nayar, www.noticierosdelnayar.com, donde podrá usted informarse precisamente de toda la información que tenemos en estos noticieros aquí en la consentida desde el 810 de AM. Todos los noticieros ahí los podrá encontrar, toda la información, además de que información escrita, y además como esta de información internacional también del fútbol, ahora que pues España se quedó con la Eurocopa, precisamente no es importante. Y aparte de que pues Alemania era su coco de España, y mira, después de 40 años así que no ganaba España. Porque al parecer habían apuestas precisamente para los tres equipos, sí. Y quién se lo hace, pero también, tenía sus favoritos de España, bueno, pues te platicaba que va a haber fútbol de primera división A aquí en la capital Nayarita, y se dice que van a arreglar el estadio Nicolás Álvarez Ortega, el Bejusco Nicolás Álvarez Ortega, lo van a arreglar, le van a dar su manito de gato, se va a ampliar un poquito más precisamente para que quepa más gente. Y también acondicionar, porque tú sabes, pues todavía está la vieja construcción muy bien hecha desde el año de 1948. ¡Wow! Ahora sí que ya llovió. Es de madera buena, como aquí, tipo de bastante chavo poder entender que el encanto y la pasión del fútbol, tanto jugarlo, sí, como ir a apreciarlo, y hace falta como darle ese impulso, ese apoyo en un buen estadio y con buenos equipos, ¿no? Sí, pero ahí el gobernador se comprometió a buscar soluciones alternas para que estos equipos continúen cuidando en sus respectivos campeonatos cuando la construcción impida el entrenamiento del partido correspondiente. Y dice, vamos a tratar de que no suceda, y que se ocupe tiró instrucciones para que de inmediato se comience a trabajar en la demolición de las zonas de riesgo del Estadio Olímpico, o sea, la zona B. ¿Dónde está la cachucha? No, esa es la zona de cachucha, precisamente. La zona de cachucha tiene que estar muy bien hecha. ¿Sí? Sí, al igual que las... Bueno, creo que se inauguraron en el mismo año en el estadio municipal, el estadio olímpico. El olímpico es el Nicolás Álvarez, el estadio municipal es el de Béis. Nomás que pues uno lo dejaron caer y el otro por ahí entró supervisión y dijo que las claves de ser no estaban bien y son los que tumbaron. Bueno, se van a hacer las cosas por ahí muy bien hechas, pero lo invito para que entre a la página de Noticieros de Nayar y se entere usted debidamente de lo que le interesa. La página es www.noticierosdelnayar.com. Y vamos a corte comercial y regresamos a través de UX en resumen. Así es, estamos de regreso a través del 810 de la banda de amplitud modulada, a través de su espacio informativo UX en resumen. Qué bueno que nos acompañe. Queremos invitarle para que nos llame a través de nuestra línea telefónica, siempre a su disposición, 214-8840. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier queja, bueno, pues usted puede comunicarse, nosotros siempre lo estaremos esperando, 214-8840. Bueno, pues vamos a continuar con la información que tenemos para usted a través de UX en resumen. Según estudios recientes, se ha comprobado que cada vez son más frecuentes los casos de depresión, pero estamos hablando, siempre hemos escuchado la depresión en adultos, ahora, lo que nos llama la atención, es la depresión infantil, la depresión en los niños. Y la infancia no siempre es el paraíso de una etapa de la vida que la mayoría de la gente imaginamos, porque cada año aumenta el índice de pequeños y adolescentes con trastornos depresivos y profundas tristezas. Sector en el que existe mayor riesgo, pero estamos hablando de mayor riesgo de suicidio, esto es algo grave. Según el director de salud del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, Antonio Palacios Isaac, en lo que va este año, pues se han registrado 30 suicidios en nuestro estado, superando las cifras de dos años anteriores, de los cuales 27 son hombres y 3 mujeres, 18 personas menores de 30 años. Por